para brindar en Siesteros. Data del vino. Voilà. Exactamente. ¿Cómo andas, Hernán? ¿En orden? Sí. No hay tiempo, ¿no? Para comer, para abrir los vinos, no hay nada. Es difícil. 157, ¿no? 157. Mira, justo estaba escribiendo en el Facebook exactamente la foto que acabo de sacar de lo que estás comiendo y tomando vos, en realidad. Claro, Que es la 157. Qué rico todo, Martín Chef, buenísimo. Martín Chef es espectacular, Un saludo a todos los Cadjo, a Matías Cadjo, que está en la costa, Martín Chef, que es Martín Cadjo, a Salim, a toda la banda. Ahí de 54, 10 y 11. Un abrazo grande para ellos, Tapeo hoy de tartas. Sí. Exclusivas de jamón y queso, no sé qué hay ahí, verdura, carne, y de todo un poco. Lo vamos a acompañar con un rama negra en honor a mi amigo Francisco Lucero, que está cumpliendo años. Francisco Lucero, feliz. Y que agotó a todos sus amigos en los asados con cajas negras, con cajas de rama negra, hasta que los chicos, sus compañeros, decidieron no tomar más rama negra. ¿En serio? Exactamente. Pero ahora rico, bueno. A las perdices, por ejemplo. Sí, mi amigo Francisco los agotó. Bueno, yo le digo a los chicos. ¡Feliz cumple, Pancho! Yo le digo a los chicos igual que a mí me gusta más rama negra que las perdices. Bueno. Pero a mí son gustos. Sí, sobre gusto no hay nada escrito. Sobre gusto. Claro, ¿cómo saben de vinos, Aparte, yo no fui al SPAC. No. Pero fui. Pero bueno, a mí me gusta. No fuiste alumno de Guille. No fui alumno de Guille. No fui alumno de Guille. Está destapando. A ver. A ver. Métele. Está destapando. ¿Se escuchó así? Muy bien, Guille. Se escuchó. Se escuchó ahí, pero se escuchó. A ver. Bueno, rama negra lo que ha traído usted, amado. Traje los accesorios. Martino, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Qué rico huele esto. Me alegro mucho, Me alegro. Me alegro que le vaya bien en esta vida. Tiro un título. Vino naranja. Ah, lo vi la foto. No, pará, que viste la foto. Vino de hoy. Que me mandaste hoy, sí. Ese me mandaste por WhatsApp. Pero no la tenías esa. No la tenías. Vino naranja. Vino naranja. Una nueva tendencia, no tanto por el vino naranja, sino por el envase. Pero bueno, cuando quieran que lo desarrolle, desarrollo. Me tiro así, hago la editorial si quieren. Es un gran desarrollador, ¿Me dejan hacer una editorial? No, de ninguna manera. No. Pero puedo hablar de política. De ninguna manera. ¿Usted tiene a Maradona ahora dentro de un rato? ¿Vamos a estar con Maradona? El Maradona del vino, si Dios quiere y nos atiende, vamos a hablar con él. Y después tiene también que va a recomendar vino para el fin de semana. Tengo unos blend que obviamente dentro de los que voy a recomendar está el de Finca Abril, el Art Collection. Ah, muy bien. Yo voy a recomendar el Terroir de Finca Abril. Buah. Recomendemos Finca Abril directamente. No, porque vos vos recomendás vino de 1.000 pesos, yo lo recomiendo de 190. Está bien. Y claro, me parece muy bien. Tiene de todo Finca Abril. Ay, todos los gustos. Sí, Finca Abril tiene todos los gustos. Todos los gustos. Impresionante, sí. Bueno, vos estás en auto, ¿verdad? Yo sí. Ah, no, porque está viniendo eso y lo van a descargar. Ah, no, pero después tiene que ir al estadio, Ojo, si tenés que ir al estadio. Usted sabrá. Sí, no hay problema. Martino, dígame una cosa. Le digo. Bueno, y cuéntenos, a ver, desarrolla esto del vino naranja. No, hay. A ver. La pelota naranja era del Beto Alonso, ¿se acuerda usted? Sí. Y los naranjas fueron los holandeses. Sí, exactamente. Hice mucho de fútbol. La naranja mecánica, sí. También. No, el tema es el siguiente. Lo del vino naranja es simplemente un rosado con menos color y o bien un blanco con más color. Lo que hacen con el. Para que tenga esa tonalidad casi naranja, ahora le voy a mostrar una foto para que la vean, el oyente que vea la foto, es un vino rosado muy clarito, no sé si lo quieres ver. Ah, pero se ve en el otro lado, sí. Claro, muy clarito. Diría, parece cerveza. Diría incluso una cebolla, una piel de cebolla, pero morada, ¿no es cierto? Muy clarito y el gusto también es muy liviano. Tiene muy baja la graduación alcohólica y viene en el formato de porrón. A ver, estamos en un momento donde todo... Todo vale. Reconvierte, todo vale. Y Ernesto Catena, nada menos, como para darle una firma de que no es una improvisación esto. No, claro. Mira cómo se prendió. Es algo que está... Ajá. El vino se llama Jardin Argenté. ¿Usted que habla francés, Fiji? Jardín Ayanté. Jardín Ayanté. Tengo la más ¿qué le parece idea. La etiqueta para un rosado? Un huevo de Pascua pareciera. Para sí. Que se activaron los cosos ahí, no veo, Guillo. Sí, bueno, sexy. No, una chica sexy. Muy sexy. Hay una chica... Flores, una chica desnudita. Está, ¿no? Como una Eva. Sí. Bien. Otra vez se activaron los... Y sí. No sé qué. Estamos con todo. Con la... Es como las 50 sombras de Grey en una etiqueta, me parece. Sí, sí. Se tapa, ¿no?, con flores. Es interesante. Ajá. Y la idea, el no formato... No con Guillermo Flores, con Flores. Con Flores, con Flores, Flores, Flores. Sí. El formato es de botella tipo chop, tapa corona. Otra particularidad de este vino. No sé si la observaron, la tapa corona. O sea, estoy diciendo un montón de cosas muy nuevas. Sí. Esto está recién salido del horno, ¿eh? Claro. Tapa corona. Tengo... Por eso que, te digo, parece una cerveza. Parece una cerveza. Pero es un vino. Justamente apunta a ese público, a que en la... Vieron que ahora Palermo, por ejemplo, te sirven la empanada dentro de un frasco de yogur. De mermelada, claro. Te ponen la empanada dentro o te sirven los tallarines en una pala. No sé si lo habrán visto. No, la verdad que no. Le he puesto algunas fotos que tengo también por ahí. Esa moda rara. Bueno, ¿y Palermo? ¿Martín? No. Palermo chico, Palermo Hollywood. Digamos el resto, menos Pablo. Pero Amado está haciendo un stand-up. Sí. Entonces, también otra moda que hay en estos lugares de jóvenes son los tachos de hielo. Han vuelto a los tachos del material que eran los fuentones, donde lavaban la ropa nuestra. Sí. En el caso mío, mi bisabuela, yo soy muy joven, no lo conocí el fuentón, pero me cuentan de unos fuentones. Bueno, en chiquito, y ahí meten el hielo y meten los porroncitos de... Bueno, también pueden poner esto porque son botecitas de medio litro. Todo vintage. Todo vintage. La tapa corona está diciendo algo que el alumno Pablo seguramente en este momento lo va a decir. Yo sé. La tapa esa está hecha para inútiles como yo que no pueden destapar un vino, chicos. Bueno, fácil. No diría inútil, simplemente bueno. Que no tenés la característica, pero... Millennials. Lo que indica una tapa corona en un vino es que ese vino hay que tomarlo. No lo guardéis, no digas lo guardo para alguna ocasión especial, compralo, descorchalo y tomalo. 6 meses, 7 meses, son vinos muy jóvenes, es un vino muy delicado, cuanto menos alcohol tiene, menos perdurabilidad. La alta graduación alcohólica nos da también en el proceso de la guarda tiempos largos, que no es en este caso. A mí la tapa, puedo estar diciendo una barbaridad, pero me da también a que esté qué rico. Como mínimo... finamente gasificado. Bueno, yo no quería tirar eso porque en realidad esa es la idea que yo quiero poner. Yo cuando haga este vino lo quiero hacer gasificado. Pero espero que no me escuche Ernesto. en este caso no lo dice. Yo todavía el vino no lo probé. Supongo que en cualquier momento vamos porque a la tapa parece o da... Te da eso también. Sí. Acá lo que dicen es que los chicos andan con los llaveros para destapar. Sí, claro. Sí, igual hoy lo abrís con... Yo lo tomé, es que es más fácil. Contra la mesa. Yo lo tomé hoy con algunas reservas, pero mi hija fue la primera que me dijo, es buenísimo. A mí, cuando ella es sommelier y le gusta, sommelier especializada en vino, y le gusta, no le gusta tanto la cerveza, dice, yo en un boliche ahora pido eso. Claro. Lo tomo incluso en el mismo nivel que los demás. Porque el problema de pedir un vino en un boliche, donde están todos que toman cerveza y tragos, el formato en sí del vino es un poco delicado. Sí, sí. Para que traigan la botella, descorchen, venga el mozo, el corche, todo un tema. Esto va ahí adentro, tac, descorcha y a la bolsa. Ya hay otra empresa que ¿y te está... gustó? No lo probé todavía. No lo probé. Descarto que debe ser un muy buen vino, porque bueno, esto tiene su firma. Bueno, tenemos que ir a la tanda y vienen las noticias con Marisa Figini, pero nos quedamos aquí, en Data del Vino, en Siesteros, con Data del Vino. ¿Te quedó algo más de este vino para después, si querés? No, pero un montón de cosas tengo. Tengo editorial, si quieren. Editorial es bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué bodega es editorial? Yo le estoy escribiendo a Leuco últimamente. Yo para que vean el nivel de editorial que puedo tener. Entonces está buenísimo. No, es un nivel impresionante. Me encanta escribir ficción a mí, pero... Sí, no, entonces... Superlativo, ¿eh? Momento de las noticias. Es el mejor momento de las noticias. Por favor. Seguimos adelante. No, acá dice, la tapa si no la hace bien se seca y es una... A ver. Es complicado, dice. Si no la hace bien a la tapa, se seca. No sé qué se seca. ¿La tapa corona? No, debe ser eso. No, bueno, por ahí si explico un poco mejor, está bueno desarrollarlo. Ajá. Ahora les voy a decir, después de la tanda, pero lo tengo que buscar. Una bodega que hace un vino, reserva, lo hace con tapa corona. Pero cuando le sacás la tapa corona está el corcho, lo hace por un tema de diseño. Ah, diseño. Sí, Martín. Me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido, pero por un tema de diseño. Es muy interesante ver la botella, es una botella clásica de tres cuartos, y el año pasado estuvo en el EPAC, y cuando vi, digo, uy, con tapa corona, era la primera vez que yo veía eso, pero la característica que simplemente en lugar de ponerle cápsula, le pone la tapa corona, pero como un tema de diseño, nada más. Bueno, muy bien. Noticias con Figini y ya seguimos aquí en Cesteros. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Después de las 3 de la tarde, segunda hora de Cesteros, aquí en el aire de la radio, el 100.3 del dial. A usted le va bien, Martino, ¿eh? ¿Le gusta ese Rama Negra Malbec? Muy bien está. La verdad que está bien. Bueno. Está fresco, está bueno. Sí, está bien, sí. Bueno, usted se va a médico en Mendoza en poco tiempo, ¿no? Me voy el 6 de abril, voy a estar en Mendoza. No puedo ir antes por cuestiones organizativas y personales. Ajá. Bueno, ¿por qué va? Y voy porque voy a estar presente para cubrir para el diario El Día, para Data del Vino y para la radio, para este programa Siesteros, la octava edición del Wine Rock. Del Wine Rock. Vamos a saludar a uno de los organizadores del Wine Rock. Él, justamente ayer. El organizador. El creador, digamos. Sí. Ajá. El creador. Para el mundo del vino es él, ¿no? El enólogo, el Maradona del vino. El todo. Hablamos con Marcelo Peleriti, que está en línea con nosotros. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien, un gusto saludarte. Un placer, sí. Bueno, ¿cómo viene la organización de eso? Viene cada vez más fuerte, ¿no? Y cada vez con más propuestas. Sí, más fuerte, más con más planificación hay que hacerlo, se planifica con mucho más tiempo, ya es un evento, ¿cómo decir que es un evento boutique profesional hoy día? Ajá. No quiero que salga de lo que es boutique, ¿no? De poca cantidad de gente, donde los artistas están en su, se sientan en su casa. Como decía Tito lo sabe, o dice, es una vacación artística. Una vacación artística. Que vengan a divertirse. Está bien, está bien. No, que no sea la presión del gran espectáculo, no, que tocan con divirtiéndose y que se sientan bien en el lugar, ¿no? Uh-huh. Y ayuda bastante el lugar, te aseguro. Ayuda bastante el lugar. ¿Qué lugar es? ¿Dónde es el lugar? Mira, ese es al sur de la ciudad de Mendoza, en un lugar, Valle de Uco, en un lugar que se llama Tunuyán. Ajá. Y una en el sur, después hay un pueblito que es Vista Flores, de ahí más o menos unos 7-8 kilómetros dirección a la montaña, que está muy cerca de la cordillera. Ahí no hay precordillera, hay cordillera. Sí. Ahí está la bodega, entonces es un lugar bastante, uno se acostumbra y no ve la diferencia, pero la gente que va se impacta y está en Argentina, ¿no? Sí, claro. Ahora ya está instalado esto, ¿no? Pero digo, en un principio, ¿cómo lo fuiste pensando esto de fusionar la música con el vino? Con lo gourmet, por allí está más relacionado, pero digo, meter la música y mucho rock también. Por allí uno imagina el mundo del vino con otro estilo musical, si se quiere. Pero el rock ya está ahora más inserto, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? Sí, Mendoza a nivel folclore es la tonada. Claro. Que es hermosa y mucha, una prosa divina tiene la tonada. Pero bueno, a mí me gusta el rock. Y la idea fue en el año... Bueno, hacía un tiempo ya conocía a Rano, algunos artistas. Y con Rano Sarbach, dijimos, bueno, hagamos un evento con su banda. Yo tenía una banda en esa época. Y la banda de Matías Camillani con Cuarto Espacio, que está Dani Ferrón. Sí. Tocó con Spinetta. Uh-huh. Y bueno, de onda vinieron todos. Hicimos un evento muy pequeño. Y ya el otro año dijimos, bueno, vamos a hacer algo similar, y ya no fue tan similar, fue un poquito más grande. Y bueno, y así cada año es un evento que vienen muchos famosos, es un evento que está en la mira de mucha gente que produce música, está en la mira de muchas bandas de rock. Creo que este es un año donde hemos llegado a un límite, no un límite, pero un momento de profesionalismo muy grande, y el año próximo vamos a dar un salto aún mayor, ¿sí? Con gente más profesional en el tema. Yo hago vinos. Claro. Me dedico al mundo de vino desde hace mucho tiempo, y la música es un placer. Pero zapatero su zapato, cada uno sabe hacer lo que... Uh-huh. Tiene que en un momento haber alguien más que nos ayude con eso. Claro, con lo que es el evento en sí. Marcelo, sí. Pablo Amado te saluda. ¿Qué clase de público es el que asiste al Wine Rock? ¿Mendocino exclusivamente o van de distintos lugares del país? Mendocino no es un público mendocino. Por lo general es gente que viene, traemos por lo general clientes nuestros que vienen. Sí. Viene gente de varios países, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, viene mucha gente. Porque el rock argentino, no digo Estados Unidos, pero el rock argentino en América Latina es muy fuerte. Muchos vecinos que vienen de acá de Chile, que es cerca. Mendocino es un público, es considerable, pero no es la mayoría, y después mucha gente de Buenos Aires también, mucha claro. gente del país. En Mendocino es bravo para sacarlo de Mendoza. Claro. Sí. Pero está, de a poco se está enterando y está yendo. Creo que el último, en algún momento van a ir muchos mendocinos. Viene gente más de afuera que de Mendoza. Marcelo, ¿por qué no le contás un poco al público que de La Plata, por lo menos, que está escuchando, en qué consiste en Wine Rock el día del cierre del festival? Uno adquiere la entrada y después, ¿con qué se encuentra? Mira, tenés dos tipos de entrada. Tenés una entrada común, pero una entrada que estás en el... Estás en general, ¿no es cierto? Donde tenés también acceso a tomar todos los vinos de la bodega. Y tenés un patio de comida, que eso sí se paga, es un patio de comida que se compran fichas, es muy muy accesible, ¿no? Uh-huh. Y el vino se consume hasta las 6 de la tarde, empieza al mediodía, y hasta las 6 de la tarde hay vino, porque después la persona que ingresa en su vehículo se la designa, ¿sí? Es un conductor designado, sí. Puede beber, ¿no? Pero a la salida, nosotros en la bodega... junto con la policía de Mendoza, hemos puesto controles de alcoholemia en el campo nuestro, y después a la salida también van a controlar, porque queremos que sea un evento donde la pasemos todo bien, ¿no? Que no termine mal. O sea, ¿el control se hace ahí mismo, en Monteviejo, en la bodega? No hay auto que no se controle. Se controlan los autos, uh-huh. y el que está fuera de límite se queda, no puede salir del campo. Y si por algún motivo se pone rebelde y quiere salir, afuera la policía está esperando. Así que es muy simple, no puede moverse... Claro. No puede moverse de la zona. Y después hay una entrada más exclusiva, que, bueno, la diferencia es que en lugar de moverse al lugar del patio de comida, van a tener un buffet en el mismo lugar, que sería una entrada VIP. No sé qué llamarle VIP, no me gusta. Uh-huh. Sería una entrada donde están todos sentados y tienen su buffet ahí cerca. Uh-huh. Y tienen los vinos ahí, no hay que moverse. Mucha gente que está en la VIP a veces va a la entrada general, porque también está bueno el lugar, el espacio, es un espacio de muy poca gente, el paisaje, o sea, es un lugar lindo para caminarlo también, ¿no? Los vinos, Marcelo, los vinos que, si bien vos dijiste que son los de la bodega, también están los que elaborás vos a los músicos. Claro, claro, están los vinos de los rockeros, están todos. Claro. Están todos, ellos son tan felices de mostrárselo a su gente. Uh-huh. Está el de Jaime Torres también. Sí, y acá lo tomamos. El Coti. Sí, sí. Tomamos varios, el de Juanchi Baleirón también. Malbecaster, sí. ¿Debuta el de Fernando Ruiz Díaz con Bantra? Sí, ya estuvo. Ya hicimos un lanzamiento en Mendoza, de Bantra. Sí. Solamente estoy esperando un código QR que va en la contraetiqueta para hacer un link con su disco, ¿no? Es lo único que está esperando para salir al mercado. El vino de él, Marcelo, perdóname, el vino de él es un blend. El vino de él es un blend, sí. Uh-huh. Es un blend que tiene Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y un poquito Merlot, si no me equivoco. Pero tiene una proporción grande de Cabernet Franc. Uh-huh. Es un vino que, bueno, tiene este impacto de centro de boca importante, es una personalidad en centro de boca, pero es un vino fresco, ¿no? Describe muy bien lo que Fernando es. Claro. Es un tipo con energía, pero después es un tipo que... Es un tipo autóctono, auténtico, perdón. Un tipo auténtico que te quiere, que te da ganas de estar con él. Es un vino muy tomable, muy fácil de tomar. Recordemos que es el cantante de Catupeco Machu, Fernando, claro, Fernando Ruiz Díaz. Su nueva banda. Uh-huh. Que no significa que Catupeco esté fuera, ¿no? Claro. Se tomaron un descanso. Tomaron un descanso y los chicos de Catupeco van a asistir al recital. Son amigos de la casa. Seguro. Así que, Marcelo, ¿cómo está el vino en la Argentina? Cambiando de tema. El vino en el mundo está complicado. Está complicado. Argentina y el mundo, sí. El mundo huele raro. Uh-huh. No solo Argentina. En cuanto a lo que es la industria del vino, decís, ¿no? En el vino y en general la economía es como hay un reordenamiento, Estados Unidos están, podemos decir, hay políticas para repatriar sus dólares que están por todo el mundo. Bueno, hay una revolución económica mundial, uh-huh, lo cual impacta en ciertas bebidas, como el vino, que el vino no es una necesidad, no es una bebida para beber, no es una necesidad. Si bien es algo saludable que está en nuestra cultura, bueno, eso impacta, ¿no? Sí. Y en el consumo, más allá de lo que tiene que ver con la economía, sino en el gusto de la gente. No, el consumo ha bajado en todo el mundo también, Argentina bajó, en España fue drástico la cantidad de consumo, pero empiezan a consumir vinos de mejor calidad de la gente, ¿no? Mm. Es que yo creo que también hay un tema de educación, empiezan a aprender a tomar vino y eso ayuda. Para que tenga una idea, en Estados Unidos, Argentina perdió un 7% en volumen de vino, pero ganó casi un 4% en dinero, en plata facturada. Eso significa que hay un sistema en Nielsen que hace el seguimiento de todos los puntos de venta de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Argentina bajó sus vinos baratos por un tema de costo, pero también se están vendiendo más los vinos premium que están alrededor de entre 19, 17 dólares, 22 dólares. Claro. Lo cual es positivo, ¿no? Posiciona al país en una línea de calidad. Y en Argentina, bueno, hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores y lo asocio a un factor fuerte de, obviamente, que hay que hacer el vino para beber todos los días, hay que hacer el vino para que preparen tragos, hay que hacer el vino para la pileta, tomar con soda y con hielo. Todo eso estoy completamente de acuerdo, como también hay que hacer el vino para beber en 30 años, porque es lo que te da la imagen de un país vitivinícola. No puedes dejar de hacer el vino de altísima gama, claro, porque si no la industria va en un detrimento que no se recupera. O sea, tiene que estar en las grandes cavas del mundo el vino argentino, uh-huh, es la única forma. Uh-huh. Si bien el porcentaje es mínimo, ese porcentaje mínimo ya existe en grandes cavas del mundo, y eso habla bien del país en calidad. Y después está el vino diario, obviamente. Y un tema cultural, después hay que hacer un trabajo de educación en escuelas, hay un tema de identidad, siento un tema de identidad, lo veo acá en Mendoza, amigos de mi hijo, Mendoza, ¿qué significa para un chico de 13, 14, 15 años Mendoza? Mm. ¿O qué significa para un chico de 15 años La Plata? ¿O qué significa? Hay un tema de identidad que, bueno, hay que hacer un trabajo de educación muy fuerte, a mi punto de vista, que, bueno, eso va en otro nivel. Que acá en Mendoza se está empezando a hacer, eso está bueno, se está empezando a hacer, y yo recibí ahí la escuela de mi hijo, que fueron una escuela ecológica y fueron a hacer un día de cosecha y de vino, y los chicos impresionantes, chicos de 12 años, 13 años, impresionantes las preguntas, me quedaron sorprendidos, el interés por aprender, el interés por saber, hay interés en los chicos, simplemente hay que sabérselo mostrar, ¿no? Sí, claro, seguro. Marcelo, ¿qué opinión te merece la actitud ahora del Gobierno Nacional de haber reducido el impuesto, el tributo a la cerveza industrial con relación a las bodegas? ¿Cuánto afecta al vino? Es que por más que haya un impuesto no a la cerveza es son empresas enormes. O sea, el presupuesto que ellos tienen en marketing no se acerca en casualidad a la media de las bodegas. Las bodegas grandes obviamente tienen un presupuesto, las bodegas pequeñas no lo tienen. Y esta discusión la siento desde que tengo uso de razón, desde que soy chico lo siento, la competencia del vino y la cerveza. Para mí va por otro lado, son momentos distintos, son consumidores distintos, son esencias distintas. Por ahí muchos dicen que el vino complejizó las cosas, sí, bueno, no solo las bodegas, también las complejizaron, es lo lógico que sucediera, porque hubieron escuelas de sommelier, hubieron comunicadores, todo en su afán de existir, de ser parte, de quizás a veces ser más que el vino, complejizaba mucho la comunicación, pero creo que eso está entrando en algo más normal, donde se está respetando el producto. Y la cerveza también está entrando en una etapa de complejidad con todas las cervecerías artesanales, todas esas cervecerías o esos productos únicos elaborados también, que mucha gente joven también empieza a no entender ese tipo de cerveza, ¿no? Todos los productos tienen todas las empresas generan su ambición y quieren crear cosas nuevas, a veces las creaciones nuevas pueden llegar a confundir a la gente, ¿no? Una chica que sale a tomar una cerveza joven, esa cerveza, la ámbar o la cerveza más negra o la cerveza con más estructura o la cerveza con más alcohol, hay gente joven que no las entiende y prefieren seguir tomando una cerveza Pilsen más ligera. Uh-huh. O sea, es muy complejo generalizar. Y Mendoza escucho mucho esa generalización. Y después hay que estar con los zapatos puestos y salir a vender vino, que la realidad es bastante difícil, ¿no? Siempre se escuchan genialidades, pero las genialidades hay que poner en marcha. Y sobre todo hay que poner en marcha con mucho dinero, que es lo que falta siempre, ¿no? Marcelo, la última te hago. Te escuché que dijiste vino con soda, ¿va? Eso es una discusión de eterna. ¿El vino con soda, va, Peleriti? Pero más vale, mira, mi viejo era un gran consumidor de vino con soda. Uh-huh. Un gran consumidor. Y yo a mi viejo siempre le regalaba vino, obviamente. Y le regalaba, siempre le daba los más caros y los más baratos, ¿no? Sí. Y cuando se le terminaba el más caro, me dice, necesito el Linda Flor. Pero tener el festivo para echarle soda. Me dice, no, pero se prueba distinto, me dice. No era ningún boludo. Sí, claro. Se prueba distinto, y tenía razón, sí, se prueba distinto, obviamente. Uh-huh. Entonces, sí, el vino con soda, y lo mejor que me puede pasar es llegar una tarde de verano a tu casa, o un rosado con hielo, o un blanquito con hielo y soda, o un tinto ligero con vino y soda, es lo mejor que hay para refrescar. Lo prefiero a veces que la cerveza, pero es un tema personal, no porque critique la cerveza en sí. Sí, claro, de gustos, sí. Sino porque a mí, yo tomo una cerveza y los pies como que se me va todo el peso a las piernas, ¿no? Uh-huh. En cambio tomo vino y, no sé si será por entrenamiento, estoy mejor, ¿no? Uh-huh. Y me refresca más, en realidad me refresca mucho más. Bien, sí. Bien, queda claro. Bueno, el evento entonces comienza el martes 3, ¿eh? El 3 de abril, es un evento íntimo allí con cupos limitados y después continúa hasta el día 7, ¿no? El día 7, el día 3 empieza, son presentaciones bastante para gente amiga, periodista, qué sé yo. Uh-huh. El día 4, esto empieza en el Hotel Hyatt, la semana del rock le hemos llamado. Ajá. El día 4 es el Master of Food and Wine, que también Hotel Hyatt, donde hay más de 30 chefs del mundo y los artistas van a cocinar con los chefs y a su vez van a tocar algo acústico, sorpresa, el día 4. El día 5 siguen actividades de... Hay dos actividades que son muy buenas, que son especialistas del rock, llámese Bebe Contempomi, Gillespie, Claudio Kleiman, que van a hacer entrevistas a los artistas del rock y van a contar historias del rock, va a estar muy bien eso. Uh-huh. Y Después hay un meet and greet, o sea, donde el público en general puede hacer preguntas a todos los artistas de lo que quieran. Hay degustaciones de los vinos del rock. El día 6 es un día de arte que organiza mi esposa en la bodega, que se llama Plumas Arte, que también hay conciertos, hay música y hay arte. Un arte con más que nada conceptual, con disparadores psicoanalíticos. Y del día 7 la culminación, ¿no? Con el gran festival. Y el día 8, que eso ya es para los artistas, es un gran asado, que si van a estar acá, lo van a poder disfrutar. Es un gran asado con todos los artistas que participaron, que es un clásico eso. Perfecto. Es un día, un momento muy lindo. Uh-huh. Completito, ¿eh? Una fiesta completa. Marcelo, muchas gracias por la charla, ¿eh? Un abrazo grande, saludos. Hasta luego. Marcelo Pelleriti, enólogo y el organizador justamente de este evento allí en Mendoza, que va a comenzar el próximo 3 de abril. El Wine Rock. El Wine Rock. Sí, señor. Wine Rock. Bodega Monteviejo. En esta oportunidad no va a estar Michel Roland. Siempre está. De hecho, los eventos anteriores lo hacen de acuerdo a la presencia de él, pero por cuestiones personales, este año, en principio, no va a poder participar. Es la primera vez. Uh-huh. Bueno, 4 minutos para las 3:30 de la tarde. Necesitaría recomendaciones del señor Amado. ¿Qué le queda a usted, señor Martín? No, de Marcelo Pelleriti. Vive 6 meses en Argentina, 6 meses en Pomerol. En general, cuando él está en Pomerol, Michel está acá, cuando Michel es, y viceversa. Y por otro lado, la Violette es un vino recontrapremiado en el mundo, elegido como el mejor vino del mundo, uno de los vinos más caros que tiene Francia. Él es el creador, el enólogo. Esto que escucharon, este niato que pueden ir a tomarse un café a la esquina que escucharon, es el hacedor de La Violette, uno de los vinos más importantes del mundo, que no sé cuánto estará la botella, estará 1.000 euros. No sé. Sí, más o menos. Y estuvo en La Plata, lo trajeron los alumnos del EPAC. Hace dos años, ¿te acordás? Sí, sí. Hizo una charla, habló de una manera muy cercana a toda la gente, 100 y pico de personas que acudieron a una cena, se tomaron los vinos de él, un grande. Un lujo, creo, para Data del Vino. La radio está acostumbrada a los lujos, pero también creo que aporta un lujo más para la radio. Bueno, muy bien, Pelleriti, que ha charlado aquí con nosotros en Esteros en el 100.3. ¿Y si no me dejaban preguntarle nada? No hables más, ya está. Lo que dijiste fue perfecto. ¿Puedes recomendar, por favor? ¿Puedes recomendar, Amado? 4 blend y cerramos. Sí. Arrancamos con un altar, Uco Blend, un tinto de Juan Pablo Michelini, 830 pesos. Después un alto cedro de La Consulta. Es un blend tempranillo Cabernet Malbec de la bodega Alto Cedro, 480 pesos. Pasionado 4 cepas, Gualtalarí, de la bodega Anteluna, 640. Un Piros especial de la bodega Piros, 1000 pesos. Un Art Collection de la bodega Finca Abril, y que el precio lo diga el que lo tengo. 960. Frente. Ahí está. 960. En La Plata pueden encontrar algún precito menos. 960. Sí. ¿Qué te pensás? Hoy 960. Está bueno. En Capital está 1500, 1600, sí. Ya no hay más. Ahora viene la próxima cosecha. La cosecha nueva, que es la 2013, está por salir, la vamos a presentar acá en la radio. La etiqueta la pintó, porque todas las etiquetas de los Art Collection son pinturas originales de artistas, la pintó Carlos Regazzoni, hemos hablado varias veces, sí. Quien ayer le dieron el alta en el hospital, estuvo unos días internado. Mirá, bueno, le dieron el alta ayer. Ayer, sí, ya está en su atelier. Gracias, muchachos, ¿eh? Un abrazo grande a todos. ¿Cómo te suena el celular? Sí. Ese es impresionante, es una cosa tremenda, Amado. Gracias, Martino. La editorial no la hago entonces. La editorial sí. Más adelante. Chau. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.